¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este día especial, 1 de noviembre, Día de Muertos. Espero que usted esté en el paseo de las ánimas, esté comiendo pib, aunque sea tamales. ¿Qué más se come en Navidad? El pan de muerto, que por No en cierto, Navidad, en el pan de muerto, ¿qué se come pan de en Día de muerto, no, Muertos? Día de Perdón, Muertos. en Día de Muertos, pan de muerto, que por cierto, el pan de muerto de Sam's, buenísimo, ¿eh? Él va a dar Ya promoción. llevamos dos de esos gigantescos, pero qué ¡Guau! ¡Qué rico, rico! que me oiga mi nutriólogo y me va a regañar. Pero Ah, te voy a bueno, decir, ándale, pues. pero pues a festejar, a honrar, amigos, más que otra cosa, honrar a los que ya se adelantaron y pues que en México es una tradición y un festejo muy, muy de los mexicanos, es una tradición, aunque muchos critican el Halloween que nos ha invadido, pero no, pues es. Más bien se ha tropicalizado el Halloween con las tradiciones de Día de Muertos en nuestro país. Así es de que el Hanal Pichán, hay que poner su altar, hay que cocinar pib, hay que comer pib, hay que honrar a nuestros parientes o amigos que ya se adelantaron. Pero bueno, por lo pronto, quédese con nosotros este 1 de noviembre, aquí en Fórmula en los Negocios, estamos en la emisión número 5067. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jinerez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom, trayéndole esta conversación y esta noche me acompañan aquí en la conversación Aranza Aruesti y Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Aranza? Buenas noches. Pues muy bien, buenas noches. Pues ya pensando en los tamalitos, ¿no? Pues Y en sí, el pan de ¿no? muerto. Ay, el ¿cómo se llama? El chocolate caliente. Ah, Estábamos claro. pensando, recordar que se come, ¿no? Los tradicionales dulces mexicanos. Pues hay tantas cosas Las que vienen calaveritas de ya con azúcar, ¿no? las calaveritas de azúcar, ¿no? Y pues es una tradición, yo creo. Después de la Navidad, yo creo que es una de las más importantes en México, ¿no, Robert? Ya es un culto que bueno, pues mucho de lo que hacemos en el Día de Muertos, pues, viene desde la época prehispánica, aunque se fusionó ya también con la cosa que viene con la. Con las tradiciones católicas que trajeron los españoles de Europa, ¿no? Claro. Entonces, pero pues con el tiempo como que ha predominado más toda la parafernalia profana que la cuestión religiosa. Entonces, eso sí, en Yucatán, pues creo que desde el día 31, ¿no? Empiezan los festejos, 31, día 1 y día 2, que ya es como lo acostumbra las cuestiones religiosas. Entonces, el día 1, pues se festejan a los difuntos pequeñitos, ¿no? A Pues los, a sí. todos los difuntos, a los niños, ¿no? Y pues ya el día 2 a los fieles difuntos, que ya es todo lo demás, ¿no? Y Bueno, pues bueno, sí. la tradición en México de visitar a los panteones Qué es padre. muy, hay zonas donde se pasan la noche entera. Les llevan música, les llevan de tomar, les llevan comida, que esa es Sí. la tradición de poner en tu casa el altar, ¿no? Es honrar a los Sí. muertos. Y tradicionalmente, yo recuerdo en Oaxaca, Mis tíos, mis abuelos hacían mole negro con pollo o con pavo. Ay, qué delicia. Pero mole negro en específico para el Día de Muertos. Bueno, según esto, porque decían es lo que le gustaba al abuelo o a mi abuela. Pero bueno, esa costumbre de ir a los panteones es la costumbre tradicional de llevarles al panteón y pasar con ellos una noche. Es muy tradicional en muchos estados de la República. Esa tradición es muy importante, ¿no? Hay un lugar en Michoacán, no sé si, no me acuerdo del nombre del Janicio, poblado, Pátzcuaro. Pátzcuaro, Pátzcuaro. donde verdadero hasta iluminan Ah, los sí, es gran panteones, ¿no? tradición, gran tradición. Espectacular, sí. Sí, en Pátzcuaro, en Xochimilco, en Cuetzalán, Puebla, en fin, hay muchos lugares. En Tláhuac, allá en la Ciudad de México, pues tienen mucha tradición del Día de Muertos. Hace el día 2 de noviembre hacen una fiesta que se llama La Alumbrada, donde todo el mundo va con sus velitas a las tumbas y las decoran con flores, ¿no? Y el tradicional altar, como lo decoramos en casa y todo, eso viene de Oaxaca, Robert. Es Mira, todo el sí. ponerle el mantelito blanco con sus flores de cempasúchil, con las fotos, porque se supone que en la parte de hasta arriba van los abuelos, y conforme vas bajando los escaloncitos, ya va el resto de la familia, ¿no? De los que estamos recordando. Y pues es que el Día de Muertos es como un festejo donde invitamos a los muertos a regresar al mundo de los vivos para que nos visiten por ese momento, ¿no? Entonces ahí es Claro. como una convivencia con ellos, y por eso les ofrecemos lo que les gustaba de comer, lo que les gustaba de beber. Y pues es una tradición muy bonita. Creo que ya hasta está protegida por la UNESCO como una celebración de lo más importante para el pueblo de México, y que se ha exportado, porque pues, oye, Robert, no sé si recuerdes aquella película de James Bond, donde se supone que James Bond está en la Ciudad de México y se hace todo un desfile del Día de Muertos, así padrísimo, con unos disfraces y unas marionetas gigantescas, Ah, sí, me padrísimo. acuerdo. Sí, y bueno, pues ya resulta que la Ciudad de México ya adoptó Ese desfile, ¿no? El desfile ese de las desfile. ánimas. Sí, Exacto, entonces me si ahorita acuerdo, sí. tú vas a la Ciudad de México, ese desfile fue idea de la película de James Bond, Sí, fíjate. tienes razón, sí recuerdo Ajá. esos. Y bueno, el desfile de ánimas, ya en prácticamente todo el mundo. Bueno, el mundo occidental que tenemos o entendemos la muerte de esa manera, ¿no? Pero sí Pues sí. ha proliferado las costumbres mexicanas, ¿no? Y bueno, ahora en la Fórmula 1, que hicieron un festival en Xochimilco y veía yo que, le pusieron flores, hicieron figuras de Catrinas sobre las trajineras Qué padre. espectaculares, ¿eh? Fue un evento Claro. organizado por los de la Fórmula 1 y llevaron a Claro. los pilotos, hicieron, pero las fotos que yo logré ver de las trajineras llenas de flores, porque pues en Xochimilco es donde se Sí. cultiva la mayor cantidad del cempasúchil y todas las flores que se utilizan en esta época, ¿no? Es verdaderamente Sí. impresionante cómo decoraron las trajineras, ¿no? Sí, qué padre. Pues es que Xochimilco es uno de los lugares más importantes para celebrar, bueno, otras cosas, pero básicamente el Día de Muertos, ¿no? Y Sí, ¿cómo no? pues es que las flores se usaban mucho en la tradición en las épocas prehispánicas, dictaba que había que poner un camino de flores, entre velas, ¿no? durante todo el camino para que los muertos no se perdieran y pudieran llegar desde el cementerio hasta su casa. Correcto, Entonces, sí. ¿no? Entonces, pues es una tradición muy bonita. Te digo, yo creo que, es más, si le buscas, yo creo que me gusta más que hasta la Navidad. No sé, a mí me gusta mucho el Día de Muertos. Y no importa que ya se haya un poquito mezclado con el Halloween, pero el Halloween es más como para los niños y para, Sí. porque eso es divertido, ¿no? También hacerles ese festejo. Así es. Pues bueno, extraordinario el tema, amigos, que nos trajo Aranza esta noche. Pero si me lo permites, vamos a un primer corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes, Día de Muertos. Y bueno, pues váyanse a las 7 de la noche, creo, inició hoy viernes el Paseo de las Ánimas allá en el centro de Mérida. Y pues siempre es espectacular y ver los altares que pusieron en el Zócalo de Mérida. La verdad que a disfrutar y bueno, a comer pip, ¿por qué no? Es la única vez que se hacen los pips, aunque bueno, ya tradicionalmente aquí en Mérida, pues ya en cualquier momento puede usted encontrar pips o los puede mandar a hacer, que esa es la mejor estrategia para comerse un buen pip. Así es de que, pues yo le deseo que pueda comer pip todo el fin de semana. Y festejar a los muertos. Pero bueno, antes de regresar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 8 tiendas. Y nuestra tienda virtual, aditimper.com.mx. Y amigos, mire, yo los invito a que escuchen el programa de Aditimper de esta semana, que fue el martes de esta semana, donde el licenciado Mario Gamboa Niquete nos trajo a la gerente de regional de este fideicomiso que se dedica a ofrecer créditos para que usted pueda comprar un refrigerador, pues que ahorre energía o un aire acondicionado. Y nos trajo la noticia de que también ya puede usted contratar aislantes térmicos, por ejemplo, de Termolita, esta compañía que produce estos productos pétreos que pues aíslan las construcciones. Y también ya a través de este fideicomiso puede usted obtener créditos para aislar ya ven que el calentamiento global, pues cada día hace más calor y necesitamos proteger nuestras construcciones para protegernos a nosotros mismos del calentamiento. Así es de que lo invito a que escuche el programa del martes, búsquelo en Facebook, en nuestro canal de Facebook Live, en la fecha del martes de esta semana. Y lo vuelva a escuchar porque es muy importante lo que ahí se anunció. Así es de que Aditimper, siempre construyendo confianza, contacte con los especialistas de Aditimper, aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompañan en la conversación de esta noche Aranza Aruesti. ¿Y con qué seguimos, Aranza? El tema que nos trajiste hoy. Negocios para emprender en Día de Muertos. Sí, pues algunas ideas, Robert, digo, algunas son muy lógicas y hay otras que son más originales, ¿no? Por ejemplo, un negocio de diseño de altares, pues bueno, puedes personalizarlos y puedes hacerlos tan grandes, tan excéntricos como te lo pida tu cliente, pero te puedes dedicar a diseñar altares. talleres de calaveritas también y Oye, para. altares y en los panteones, ¿no? Sí, Estaba yo puedes leyendo dedicarte a eso. que hay una costumbre, no me acuerdo en qué población, no me acuerdo, pero creo era en Michoacán o en Puebla, donde acostumbran a abrir las cajas, limpiar los huesos, volverlos a acomodar y volverlos a enterrar. Órale. Y es bueno, pues eso puede ser buen negocio, ¿no? Exacto. Le limpio ¿Eh? los huesitos. Pues sí, oye, debo limpiar los huesos de tu abuela. Bueno, que yo me acuerdo que mi papá, bueno, hace muchos años, cuando murió mi abuelo, lo fuimos a enterrar a Espinal, Oaxaca. Ándale. Y allá están enterrados, pero tuvimos que sacar a mi abuela y meterla en una urna, pero pues entonces limpiamos y acomodamos todos los huesos y la cabellera y las metimos en una urna más pequeña para poder enterrar a mi abuelo. Eso lo hicimos mi papá y yo. Así Ah, es de para que que, cupiera el pues, abuelo. para que entrara el abuelo en el mismo hoyo, ¿no? Entonces, pues bueno, es buen negocio, ¿eh? Sí, bueno. Pues bueno, hay de todo, ¿no? Pues ya ves a esas personas que se dedican a maquillar y a arreglar a los muertos cuando están, digo, cuando están ya en la funeraria y los arreglan para que los velen los familiares y los amigos, ¿no? Pero pues Claro. los tienen que, a veces sí, hay que hacer muchos arreglos porque a veces está muy deteriorado el cuerpo porque a lo mejor murió de algún accidente, o vete a saber, le dieron un plomazo y pues hay que Hay arreglarlo, que ¿no? tapar el Sí. agujero. Exactamente, hay que resanar el agujero y maquillarlo y todo. Entonces, digo, se oye gacho, pero pues es un negocio y al final pues estamos Es hablando de negocios, ¿no? una chamba que alguien tiene que hacer, ¿no? Exacto, es que alguien tiene que hacerla. Digo, si no la haces tú, pues habrá alguien que cobre un dineral por hacerla, ¿no? Digo, Bueno, yo ¿no? me acuerdo que con mi papá visitábamos el panteón donde está mi abuela y mi abuelo. Hace mucho que no voy en Espinal. Y él siempre le daba pues no me, a los encargados del panteón para que esa tumba siempre tenía flores y siempre la limpiaban. Y pues eso era una lana que mi papá pagaba pues a los que cuidan el panteón. Yo creo que ahora cuando va toda la gente a los panteones, pues el negocio es de quienes venden flores, de quienes te hacen Sí. hasta comida y todo Sí. para los altares, ¿no? Pero en el panteón. Sí. Sí, exactamente. Yo creo que es buena idea también irse a poner ahí al panteón. Aquí tengo un panteón a 2 cuadras, Robert. En A do ver ¿Dónde si te estás? Ahí pones en qué, en Chuburná. Choburná. Ajá, y acá está el panteón. Entonces, pues voy a ver qué negocio, Haz tus dulces de ¿no? calaveritas y pues ahí los Ah. vendes, ¿no? Exacto, pues bueno, se pueden hacer talleres de calaveritas. Bueno, porque yo me acuerdo desde que era chiquita, sí me acuerdo que nos ponían a decorar calaveritas el Día de Muertos ahí en la escuela, como una actividad, ¿no? Para los niños. Pues decorábamos, cada quien decoraba su calaverita, ¿no? Mira, pues sí. Sí, pues puedes hacer talleres. Luego, pues obvio, venta de flores, como el pasúchil. Los dulces tradicionales, ¿no? ¿Qué cantidad de dulces hay en México? Un montón. Entonces, puedes, Bueno, pues. te digo que escuché que en Xochimilco, ahora con la Fórmula 1, los organizadores mandaron a decorar las trajineras con puras flores. Y ahí comentaron que fue un ingreso muy importante para los que cultivan las flores en Xochimilco, ¿no? Pues porque les tuvieron que pagar para. De veras, busquen las fotos, amigos, espectacular lo que hicieron en Xochimilco ahora en Fórmula Padre, 1, que fue el fin de semana pasado, ¿no? qué padre, pues sí, te vas ahí a Xochimilco y vendes tus tamales, tus dulces, tus flores y de todo, ¿no? Luego, Bueno, pues eso sí también te dejan allá los del pueblo, porque es una magia. Xochimilco, sí, pues sí. Una mafia. Bueno, también puedes hacer ropa temática del Día de Muertos, inspirada en toda la parafernalia que tenemos, ¿no? En las famosas Catrinas, los xoloscuincles decorados, ¿no? Oye, los que te pintan, pues en cada, Esos. yo vi fotos de, hay gente que allí en, aquí en Mérida te ponen, te pintan de Catrina o te pintan tu calavera y pues les pagas, ¿no? Ese es buen Ay, un negocio ahora. dineral. La gente que se dedica a hacer body paint, uy, cobra un dineral, ¿no? Y ellos hasta pueden enseñar a hacerlo en línea, en YouTube, poner su canal, ¿no? Otro negocio. Pues seguro que ya debe de haber, ¿no? Ah, seguro, ¿no? Sí, no, sí Seguro lo que. hay, lo he visto, padrísimo. ¿Y tú te vas a disfrazar? Pues No, yo ya soy, ya nací disfrazada, Robert. ya. Yo ya me siento natural este día. Pero bueno, si me lo permiten, amigos, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios es viernes aquí, Día de Muertos, y aquí trabajando para usted. Pero bueno, me acompañan en esta noche Aranza Oroeste y Laura Alcalá. Y Laura Alcalá nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Pues hablando de Día de Muertos, pues realmente mi mente pues no puede evitar reflexionar de la importancia que es pues romper con ese mito o romper con esa muletilla de decir, ¿cómo voy a comprar un seguro de vida? No puedo estar pensando en que me voy a morir, ¿no? Porque muchas veces cuando nos vienen a vender un seguro de vida, tú dices, ay, no, ¿cómo crees? ¿Vas a comprar eso? ¿Vas a llamar a la muerte? Y no, realmente yo creo que es muy importante para nuestros amigos que nos escuchan, así como compramos un seguro de auto, un seguro de gastos médicos, un seguro de casa, pues a fin de cuentas, realmente a quien estamos protegiendo es a nuestra familia cuando compramos un seguro de vida. ¿Por qué? Y bueno, y también te proteges a ti mismo porque pues también hay condiciones adicionales a un seguro de vida que puede ser, por ejemplo, un pago indemnizatorio por si llegaras a tener un diagnóstico de sangre, digo, de cáncer, si llegaras a tener un diagnóstico de una enfermedad que es terminal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, son indemnizaciones que son muy importantes y que te pueden venir muy bien a la mano. Claro, también la incapacidad. Hay que recordar, pues, que no somos Superman y que, pues, sí podemos vernos afectados físicamente en nuestras labores cotidianas para el sustento y mantener a la familia. Entonces, una incapacidad. También hay una indemnización que conlleva el tener un seguro de vida. Y por supuesto, el objetivo principal es que si eres papá, mamá, trabajadora, pues que tú si llegas a faltar, pues este seguro de vida le dé a tus hijos, a tu esposa, esposo, una cantidad en donde ellos puedan por lo menos los primeros 5 años. Tener la manera de salir adelante. Entonces, créanme, es muy importante pues reconocer que no todos vamos a morir cuando queramos o cuando digamos, o ay, yo me voy a morir hasta los 80 y tantos años. No, hoy estamos aquí agradeciendo a Dios que estamos aquí, mañana no lo sabemos. Entonces, no hay nada mejor y para tranquilidad y paz mental que contar con un seguro de vida para que así el día que nosotros faltemos, nuestros seres queridos tengan un apoyo, tengan una manera de salir adelante en lo que buscan, qué hacer, cómo hacerle en tu ausencia para salir por lo menos económicamente adelante. Entonces, pues bueno, en Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, estamos para escucharte, atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9994-100170. Igual nos pueden escribir a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, amigos, y bueno, qué buen consejo hoy, Día de Muertos, Pues pues sí, para era que, obligado, sí. digo, que les deje resuelto muchos problemas para que te entierren, Ah, además, por eso, y te pongan tu altar, ¿no? Porque sí, si porque el no... seguro de vida también, te da un anticipo cuando falleces a la familia inmediato. Mira, pues Inmediato, ahí solo está. con el acta de fallecimiento para que puedan Las hacer el cosas que uno velorio, no etcétera. piensa. ¿Eh? Pues sí. Las cosas que uno no piensa hasta que ya Pues estás es en eso. que nos da miedo, es el tabú, Aranza. ¿A quién le gusta Sí, nadie quiere sentarse a hablar de hablar eso. de tu futura muerte? A nadie, ¿no? Te da Pero hay que pavor, hacerlo. entonces, pero también da mucho pavor decir chin y no le dije a mi familia dónde están las cosas o ya me entendiste o no hiciste un testamento. Ah, Entonces, sí. todas esas cosas, la mejor manera de solucionarlas es planificando y Es tomando acciones preveniendo. para que tú estés Sí. tranquilo. Por Sí, lo menos en porque, ¿sabes vida. qué? Es ¿Eh? que, bueno, hay muchas cosas que, o sea, no es seguro que te vas a cambiar de casa, no es seguro que vas a comprar un coche, no es seguro que te vas a comprar un perro, pero lo único que tenemos segurísimo, todas las personas del planeta, es que nos vamos a morir un día. Es Como lo dice único seguro. Roberto, todos estamos en la fila, nada más no Ajá. empujen. Ajá. No empujen, No óigame. ¿Eh? empujen. No empujen. Así es. Ajá. Oye, y fíjate que hablando del Día de Muertos, pues hay otros negocios que han sido muy, muy originales y salieron después de la pandemia, porque es que, ¿qué cantidad de negocios salieron después de la pandemia? Yo creo que nos obligó a ser muy creativos, ¿no? Porque, pues, o sea, había muchas cosas que no se permitían, que no podíamos hacer, y entonces tuvimos que buscar alternativas, ¿no? Y aquí hay una persona que está en Texcoco, tiene un café que se llama Café Xolo, y esta señora inventó el pan de muerto negro, ¿no? Fíjate que descubrió la manera de hacer como una harina, o sea, tostaba la hoja seca del maíz y hacía una harina con eso y una ceniza, y con eso empezó a hacer su pan de muerto negro y lo rellenaba con camote morado. Entonces, Wow. se hizo muy Oye, una famoso. bomba Y esa pero no de y pan, por qué qué negro, rico. por qué negro para el Día de Pues por el día Muertos, de ¿o muerte, qué? por la muerte, ¿no? Creo Sí, yo. y aparte, pues fue un lapsus de creatividad, ¿no? Sí, claro. Entonces dijo, bueno, pues voy a hacer mi pan negro, pero del día de muertos. O sea, es un pan de muertos, nada más que es negro, y está rellenito de camote morado. Entonces, pues está rico, ¿no? Pues lo decora con ceniza y con cempasúchil. Entonces, bueno, pues se hizo muy famoso, está ahí en Texcoco, el Café Xolo. Luego, hay otra persona que inventó la hamburguesa muerta, que también es una hamburguesa que hace con una especie de pan de muerto. Hizo como una fusión de hamburguesa con pan de muerto y se llama la burger muerta, ¿no? Entonces, bueno, pues Eso sí, nunca lo he escuchado. la burger Al muerta. pan bollo, al pan de hamburguesa, le hizo Ajá, la forma de pan sí. de muerto. El Pan de exacto, en vez de burger. mantequilla de color Exacto. chocolate, o bueno, negro. Ajá. Y Ya ya sin hizo su azúcar, burger porque pues como es muerta. hamburguesa, pues no, pero con la mantequilla Sí. sí, yo creo. Pues bueno, Exactamente. pero ahí está la innovación, mira, de En veras. la innovación, pues es un emprendedor de Nezahualcóyotl, fíjate. Y tiene su burger muerta. Luego, pues hay otra señora que inventó un pulque de cempasúchil, fíjate. ¿Qué tal? Ah, caray. Un pulque de cempasúchil, de De por sí, bueno, pues ella ya era famosa, esta señora, porque se ha especializado mucho en la comida prehispánica. O sea, hace tlayudas con carne de jabalí, guisos con chapulines, ¿no? Y por ahí desarrolló un pulque, que tiene obviamente una receta familiar, súper secreta, pero hace un curado de cempasúchil cremoso, ¿no? Oye, Y ella ¿han está. probado ustedes el cempasúchil? No, ni siquiera se me hubiera ocurrido Bueno, comer un cempasúchil. huele muy rico el cempasúchil, Yo ni ¿no? sé qué es. ¿Qué es? Hace la Pues es la flor de florecita, cempasúchil, la flor es anaranjada. anaranjada, ah, que es ok. muy, muy tradicional. Pero bueno, es tradicional en el centro del país, ¿no? O sea, lo que pasa es que la han traído para acá, pero no sé si en Yucatán era desde siempre famoso el cempasúchil, no lo sé. Pero bueno, esta señora que tiene su negocio ahí en la colonia Roma, en la Ciudad de México, pues hizo Bueno, su aquí en pulque. Yucatán no se produce pulque, ¿no? No. El Porque no pulque, hay el pues, maguey, no hay el maguey para hacer el pulque, ¿no? hay que traerlo, sí. Bueno, sí sé de unos que hacen pulque, ¿eh? Sí sé de unos. Hay unas personas que hacen pulque acá y está bastante bueno. Sí, ¿Lo hacen o lo lo traen? hacen aquí, no lo hacen aquí y hacen el pulque y hacen los curados. Luego te paso Ah, el dato, mira. déjame busco en mi agenda, pero sí te venden el pulque. Yo les he comprado mucho. Aquí entre nos, me encanta. Pues sí, Pero eso te lo pues. tienes que tomar rápido porque ya el otro día, pues sí, ya, bueno, cada vez se pone más baboso, pero pues es muy rico. Guácala. No. Pues se fermenta, ¿no? Pues precisamente Sí, bueno, el sí. secreto de un buen pulque está en la fermentación. ¿Que Sí. sabías que las muñecas, lo que le llaman la muñeca, para fermentar el pulque, o sea, lo que hacen, bueno, que yo me acuerde allá en Xochimilco, llegué a ver ese proceso, en una tela de esas telas de pañal blancas, de esas telas De pañalina. de pañalina, le ponen excremento de vaca Sí. y lo amarran. Y esa la mojan, la meten al pulque, al barril donde está fermentándose el pulque, y lo muñequean, por eso se le llama muñeca, Ay, qué porque rico. muñequear es darle vueltas al pulque con esa bolsa amarrada, y esa se llama muñeca. Digo, así es como fermentan al Mira, por pulque eso cuando te dicen en que te Xochimilco. muñequearon, ¿no? Ah, pues sí. Que te muñeque, oh my God. No, no voy a preguntar. Oye, pregúntale ahí a los que te hacen el pulque cómo le hacen. Ajá. Le decía, oye, ¿y tienes vacas? Oye, ¿y qué comen tus vacas? Digo, por Sobre favor. todo, exacto. ¿No? No, corte, ya. Vámonos al Vámonos. corte. Ya. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes, aquí en Día de Muertos, con una buena conversación. Espero que usted esté disfrutando como yo esta plática. Así es de que antes de continuar con ella, déjeme darle una recomendación. Mire, yo lo voy a invitar a que escuche los programas que estamos organizando con Vester Consultores y dos empresas importantes aquí en Yucatán, que es Megasur, que son todas las gasolineras G500, y la constructora Procer, que es una de las constructoras más importantes a nivel nacional y es yucateca. Y de la mano de Vester, ellos han logrado hacer que a través de las metodologías de Vester Consultores y de las herramientas en los grupos de estrategia, de calidad y de liderazgo, han logrado pues un negocio próspero y ya han convertido en el preferido de los clientes, tanto de Procer como de Megasur. Vester Consultores es una empresa que tiene treinta y tantos años y vienen a platicar con nosotros junto con las empresas de Procer o Megasur a platicar sobre cómo le están haciendo en estos modelos de negocio con estrategias, con gestión de la calidad, con el trabajo del seguimiento y que pues es muy importante sobre todo para hacer que su organización y su empresa pues sean más eficientes, establecer manuales de organización, la calidad en el servicio, los procesos de manufactura con la calidad, etcétera. Así es de que escúchelos, búsquelos también en nuestro canal de Facebook Live y escuche los programas y verá de lo que podemos hacer y ayudar para que sus organizaciones entren en estas filosofías. Y bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Me acompaña Aranza Aruesti y Laura Alcalá con este tema de Día de Muertos. Aranza, ¿con qué seguimos? Interesante Oye, la plática. sí, ¿verdad? Oye, pues hay otros negocios que no tienen que ver precisamente con el Día de Muertos, pero sí tienen que ver con la muerte, Robert, y Ah, son mira. negocios, son buenas iniciativas, digo, las hay. Hay una que se llama Funeral Pet, que es pues un, al final son servicios ¿cómo se llama? Para Mauricio. Ah, no sé por qué dije Mauricio. No, para mascotas. ¿Qué así Sí, se llama tu dije, era mascota o para qué? Mauricio. No, nada que ver. No sé por qué me salió. De repente se me cruzó ahí el nombre. No sé por qué. Pero bueno, son servicios funerales para mascotas, Robert. Fíjate, y está, o sea, digo, pues al final, pues uno quiere mucho a sus mascotas, ¿no? Y está padre que haya un servicio integral, que sea respetuoso, que cuiden a tu mascota, fíjate, van desde la recolección del cuerpo de tu mascota desde el hospital o si murió en tu casa, ahí lo transportan en carroza hasta las instalaciones de la funeraria y ahí lo creman, ¿no? Va, mira. Incluso te organizan una ceremonia de despedida. O sea, a mí se me hace muy lindo, ¿no? Ese emprendimiento. Digo, para los que somos muy de mascotas, ¿no? Bueno, y pues el mundo de las mascotas ha crecido enormemente Uy, como sí. negocio, ¿no? O sea, Sí. yo me acuerdo que hace varios años unos emprendedores que venían al programa nos platicaron, estos emprendedores eran inventores, entonces siempre andaban buscando qué inventar para vender y ellos hicieron un estudio de mercado sobre las mascotas y pues descubrieron que a nivel mundial es el negocio de mayor crecimiento en el Ah, sí. mundo, todo lo que tiene que ver con mascotas, ¿no? Entonces ellos se Sí. pusieron a inventar, no sé, las pelotitas para masticar, etcétera, etcétera. Pero el negocio de Sí. mascotas, como esto que mencionas, pues ya hay funerarias para mascotas, ¿no? Sí, claro. De hecho, bueno, ya hicimos un programa de negocios en relación a las mascotas, pero hay un montón, ¿eh? Porque cada día que pasa inician uno nuevo, ¿no? Uno totalmente original. Y este está padre. Bueno, ya había escuchado de los lugares donde cremaban mascotas y te entregaban una pequeña urna, pero pues ya así tanto como todo el servicio de la transportación en carroza y hacerte la Hasta te ceremonia y hacen la todo, misa, ¿no? pues misa no, pero una ceremonia, ¿no? Para que te despidas de tu mascota. Eso está padre, ¿no? Claro, pues sí. ¿No? Y hay otro negocio, Robert, los ecoempaques de cartón, que bueno, este negocio inició después de la pandemia, bueno, más bien durante la pandemia, porque empezaron a fabricar ataúdes ecológicos biodegradables, que se hacen con material reciclable y cartón, y pues ya se quedó, o sea, ya ahorita ya te lo ofrecen en varios lugares, una caja de muerto que sea reciclable. Entonces, Oye, bueno, pues bueno, eso es. ¿qué, no las cajas de muerto todas son de madera o recubiertas? Pues sí, Yo pero no tardan sabía. mucho en degradarse. Y luego tienen Pues, barnices y tienen otras cosas que ya cuesta más trabajo. No, no son precisamente biodegradables. O sea, y te digo, se bueno, tarda mucho. cada vez la cultura o la costumbre es la cremación, ¿no? Ya, porque Sí. los panteones están llenos y ya no ha habido crecimiento de panteones, que yo me acuerdo, o que yo sepa. Exacto. Bueno, sí, sí hay, sí hay. Sí, hay algunos lugares donde todavía te puedes comprar tu lugarcito para que te entierren ahí. Creo que es más, creo que en Espita Panteón nuevo. es un inversionista extranjero, un empresario que sí tiene, compró un terreno, una tierra. Y ahí te vende tu lugarcito para que te entierren. O Porque sea, todavía hay. tradicionalmente los panteones no son privados, ¿o sí? No sabía, fíjate eso. Pues no sé, yo cuando pa fui por ahí me platicaron que estaba ese negocio, no sé. La verdad, no desconozco porque pues no me detuve a ver de qué se trataba, ¿verdad? No, como que no me Sé que interesé hay nada más. los lugares donde una vez cremado la persona te venden las urnas o los El nicho, nichos el donde nicho. puedes poner a tus muertitos, ¿no? Pero Sí. panteones privados, no sabía, no sé, vamos a No sé investigar eso, cómo ¿no? lo hacen, no sé si es si lo hace con en sociedad con el gobierno con la, no sé, con el gobierno de Spita, no, es que no lo sé. No sé cómo Porque está, siempre decimos el pero hay. panteón municipal, ¿no? Depende del municipio. Pero hay otros que sí son privados, ¿no, Roberto? En la Ciudad de México hay varios que son privados, ¿no? El Panteón Judío, el Panteón Francés, el Panteón Ah, ok, Europeo, tienes son razón, privados, son sí. privados, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá de todo, ¿no? En fin, bueno, pues ese es otro negocio. Luego hay un emprendimiento que se llama Kibuk de un señor Julio César Rojas, que precisamente lo que hace es ayudarte a localizar todo lo que son servicios funerarios en una misma aplicación. O sea, tú en esa aplicación tienes todo en referencia a servicios funerarios. Entonces, pues para la gente que de repente le cayó ahí de sorpresa y tiene que ponerse a investigar qué hacer y cómo, dónde lo llevo y qué hago y dónde lo cremo y luego dónde lo velo y todo eso, pues lo tienes todo en una aplicación, ¿no? Y ahí te Eso dice, ya bueno. lo tenía Galloso, ¿no? Hace muchos años, pues, tú hablabas a Galloso Pero. y ellos te resolvían todo, ¿no? Pues sí, pero nada más de Galloso. Y si tú te quieres ir con otra funeraria o quieres cotizar en otro lado, bueno, pues Pues aquí lo sí, tienes, pues sí. todo Aquí en Mérida concentrado no en. hay Galloso, ¿no? Pero bueno. No, ¿Eh? exacto. Pero bueno, extraordinario el tema, Aranza, se nos acabó el tiempo. Gracias por estar aquí. Lástima. Lástima. Lástima. Vámonos. Vámonos Gracias, al. Aranza. Espero a la audiencia les haya gustado el tema. Oye, y no se te olvide preguntarle al del pulque. Sí, le voy a preguntar de sus vacas. Ya me Bueno, acordé. de la Gracias. muñequeada, sí. Gracias, Lau. Gracias, Aranza. Bien, amigos, Bye. esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana a 2 de la tarde por esta misma emisora.